si tienes miedo, que ya te quiera. ¡Ya seca! Has de pensar que estás encerrado. Francia, sí. Reciban muchos saludos de toda la sociedad de Guatemala para Francia, felicitando también a las personas oriundas de ese mismo lugar, conociendo los bellos lugares de aquí a Guatemala, específico, y muchas felicitaciones a las familias de allá que están viendo en este medio, que está informativo para todo el mundo. ¡Bárbaro! Okay. ¡Qué bárbaro! Venga. Nosotros.